그래. Es muy tarde para decir te amo. Es muy tarde, esta historia no la puedes mejorar. Tú lo quisiste así, no fue un final feliz. Yo te amaba, te esperaba tanto tiempo. Te escribía, te deseaba y siempre te he sido fiel. Tú quisiste más, lo fuiste a buscar. Trata de olvidarme porque a mí me está costando. Trata de no escribir ni de contestar. Trata de comprender porque a mí me está matando. Nunca en la vida tuve una pena igual. Tú quisiste más, lo fuiste a tarde para decir te amo. Esas lágrimas que mojan tu cara, solo el tiempo las secará. Yo ya me fui, no fue un final feliz. Y ahora trata de olvidarme porque a mí me está costando. Trata de no escribir ni de contestar. Trata de comprender porque a mí me está matando. Nunca en la vida tuve una pena igual. Tú quisiste más. Mira lo que fuiste a encontrar. Trata de olvidarme porque a mí me está costando. Trata de no escribir ni de contestar. Trata de comprender porque a mí me está matando. Es muy tarde, es muy tarde.